Música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva. Me gusta meterme al monte a cantar juntito al río. Acompaña un chalchalero, las chicharras me hacen trío. Bienvenidos. En Música Viva seguimos transitando por distintos paisajes a través de la música. Hoy nos acercamos a nuestras sierras chicas, acompañados por las canciones del dúo Los de Unquillo. Machucada por un bombo de la banda de Santiago. Entre juntadas y guitarreadas en la plaza, se fue conformando este dúo folclórico. Franco Moreira y Fumel Suárez Azar nos invitan a compartir su primer trabajo discográfico. Dicen que cuando uno quiere, el pecho retumba adentro. Que no hay camino, ni tiempo, ni lugares, ni momento. Hola Radio Nexo y toda la audiencia. Nosotros somos Los de Unquillo. Y bueno, es una alegría enorme formar parte de este colectivo. Si no es corto, los perdones, los dolores. De la primavera al fruto, de la copla la canción. Nosotros somos un grupo de amigos que, bueno, empezamos a juntar gracias a unas movidas que se arman en las plazas de Unquillo. Entonces, en ese proceso, grabamos un disco, nuestro primer disco, que se llama Unquillo. Si colores dibujamos las mañanas, si no encuentro, si me pierdo, si el final es un comienzo, convídame de tu vino, contágiame de tu aliento. En este, nuestro primer disco, hay una canción que se llama Cuestiones de Aparecidos, que es el primer tema que elegimos nosotros para difundir. Y esa canción nosotros siempre la arrancamos con unas palabras que dicen: llegando al cementerio viejo, hay unos montes perdidos a donde nadie se acerca. Y es parte de su letra, que aquí en Unquillo está el cementerio viejo y el desafío siempre era llegar al cementerio en alguna noche, y alguna noche sin luna. Y parte de eso habla la canción, en algunas estrofas un poco con gracia y en otras un poco en serio. Bueno, un abrazo grande, desde ya muy agradecidos Los de Unquillo. Allá por los de Don Zoilo, cerquita de unas acequias, hay unos montes perdidos a donde nadie se acerca. Cuestiones de aparecidos, del alma de los que se fueron, cosas que nadie pregunta pero que algunos sabemos. Cierto es que en una marcha de esa que el diablo nos lleva, me encontré por esos lares antes que me diera cuenta. Pucha, qué cosa más fiera, bailaban las almas sueltas, mi caballo alucinado, ay, no más pegó la vuelta. Para el boliche a contar lo sucedido, mi caballo enloquecido, yo con ganas de otro vino. Tres paisanos trasnochados que estaban en una mesa escucharon mi relato con la garganta muy seca. Más el tuerto Soria dijo que mala experiencia, para apaciguar los miedos traiga una jarra completa. Ahora circula esta historia por los pagos de Agua Mansa, de un gaucho y su buen caballo que vieron bailar las almas. Música viva. Canciones, historias, poetas, colores, paisajes, música viva.